Bueno, Milei se fue a la ONU y ayer hablábamos algo, ¿no? Y también, ¿qué es lo que pasa más allá de la ONU? De la desgracia de lo que significa Córdoba hoy y todo esto, y la economía sigue funcionando fundamentalmente lo que significa retroceso para los sectores más desposeídos. Y nos encontramos, como hacemos semanalmente, con nuestro amigo el profesor Juan Pividori. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes. Escuchá, te escucho muy, muy bajo. Apenas a ver ahora, ¿me escuchás ahí? Ahora, perfecto. Bueno, perfecto. Hacemos referencia a que Milei estuvo en la ONU, bueno, volvió, se subió otro avión, fue a Córdoba, no sé para qué, pues la verdad que lo perdí de vista, pues me costó un rato la siesta, y no sé qué es lo que hizo en Córdoba, pero realmente el panorama dantesco que se da en Córdoba, digamos que es el lugar más que lo votaron, 73% lo votó a Milei en Córdoba. Espero que le dé respuesta a ese pueblo de cordobés. Bueno, a ver, lo de Milei en la... Vamos a lo de Córdoba, si quiere. No, ¿cómo se va a hacer el proceso? Milei en la ONU. Milei en la ONU. A los que le gusta, digamos, Internet, le gusta la historia y le gusta algunas cuestiones, les recomiendo que busquen en YouTube. Hace 80 años atrás habló en la ONU un argentino. Sí. Ernesto Che Guevara. Sí, señor. Y le recomendaría que busquen ese archivo. Hoy esta siesta lo estuve escuchando, justamente después de leer lo que había dicho Milei, y lo estuve escuchando a ese video del Che Guevara, realmente te pone los pelos de punta. Pero lo que yo le quería comentar era, tan bajo hemos caído los argentinos, pero tan bajo hemos caído, que es realmente vergonzoso, bochornoso, escuchar a un tipo como Milei. Primero no había ni gente, porque el Che Guevara, cuando habla, que él estaba hablando en ese momento en nombre de Cuba y por la revolución cubana, en plena época de la Guerra Fría, y estaba llena la ONU, estaban todos los jefes de Estado, y todos se pararon a aplaudirlo cuando termina el discurso. Bueno, lo de Milei fue patético, digamos. Primero acusó, como él es este, no sé qué se cree que, entonces acusó a la ONU, la acusó de socialista, colectivista, etcétera, digamos, epítetos que no van en las relaciones diplomáticas y que no se utilizan, ni por más que uno no haya hecho la carrera diplomática, sabe que eso no se hace. Pero fundamentalmente algunas cuestiones, digamos, para destacar. Él dice que Argentina va a dejar de lado la neutralidad. La neutralidad, para explicar a aquellos que no saben, es siempre en los conflictos internacionales, Argentina mantuvo una posición neutral, que significa no tomar posición para ninguna de las partes que están en el conflicto. Un caso, Juan, salvo un caso, cuando Menem mandó una fragata, no sé, allá a Medio Oriente, con la guerra de Medio Oriente, concretamente, y tuvimos situaciones particulares. Y eso después lo terminamos pagando con dos atentados en Argentina, sí, y muertes de argentinos. Sí. Porque por eso hay que decir, entonces, Argentina siempre se mantuvo neutral en los conflictos internacionales. Milei ahora dice que él no se va a mantener neutral, y claramente se manifestó en el conflicto en Medio Oriente, obviamente que del lado de los verdugos, en este caso de Israel. Si hay alguien de la comunidad judía que me está escuchando, yo fíjense que no estoy hablando de los judíos, yo estoy hablando del Estado de Israel, que está haciendo una matanza indiscriminada en Medio Oriente. Uh-huh. Ahora bien, entre que él decía ese discurso, sucede algo que por ahí la gente no se alcanza a enterar, nos enteramos los que estamos metidos así en estas cuestiones políticas y todo. Ayer se firma, en paralelo, se firmó un acuerdo entre Argentina e Inglaterra. Y esto es lo más grave del caso. Él habla de la neutralidad y firma el acuerdo, que es exactamente el mismo acuerdo que firmó Foradori, que fue el ministro de Macri, que lo firma borracho, no sé si usted se acuerda. Sí, me acuerdo, sí. Con Duncan, que era el canciller inglés. firman el mismo pacto, los considerando de carácter por la amistad que une a los pueblos, etcétera, varios considerandos así, y en eso, pero concretamente en la firma, ¿qué hacen? Autoriza Argentina a la explotación hortícola, a la explotación petrolífera y a vuelos desde San Pablo con escalas en Córdoba a las Islas Malvinas. Es decir, Argentina ayer renunció totalmente a su soberanía. Cuando usted con su enemigo firma, lo trata de amigo y firma pactos y le reconoce que vaya a explotar sus recursos naturales, concretamente está aceptando la soberanía de ese país. Ahora, esos acuerdos tienen que pasar por el Congreso, no sé, yo no entiendo más nada. ¿Cómo es el tema? Sí, tienen que pasar por el Congreso, pero de cualquier manera ya el pacto está firmado y en cuestiones internacionales todo esto va generando antecedentes, no es que esto es gratis y se firmó y ya está y no, esto genera un antecedente. Entonces, en el 63 creo que es Ilia firma en Naciones Unidas, fíjense que una de las únicas políticas que medianamente públicas, que medianamente todos los gobiernos siguieron, fue el tema de Islas Malvinas, sí. Excepto en el gobierno de Macri. Bueno, ¿qué sucede, digamos? Esto se siente antecedente. En la década del 60 se firma lo que se llamó el Comité de Descolonización. Y Argentina siempre participó y estuvo sentada. Inglaterra jamás se sentó en el Comité de Descolonización, que es un comité formado en la ONU para discutir el tema de los territorios ocupados por determinadas potencias extranjeras en la época del colonialismo, digamos, concretamente. Bueno, esto tira y echa por tierra años de trayectoria argentina, 60, 70 años, ¿entiende? Porque cuando después usted quiere volver a discutir soberanía... Hay que empezar de nuevo. Claro, pero tu mismo enemigo te dice, ¿pero qué me venía a discutir si vos ya me reconociste que yo exploté petróleo, pescados, etcétera? Así que, y ojo, esto es aún peor, porque hay algo que no se está hablando, digamos, a nivel nacional, y es que dentro de poco tenemos que resolver el problema de la Antártida, donde si ustedes, y también esto a los intrépidos, a los que les gusta la investigación, empiecen a buscar, hay mapas de Chile, donde la Antártida Argentina figura como perteneciente a territorio chileno. ¿Mm? Así que todos estos antecedentes está sentando este gobierno que directamente, no solo que es cipayo, sino que es evidente que nos está mostrando que viene a integrarnos como una estrella más del imperio yanqui. Otra de las cosas que hace Milei en la ONU es, dice que él no va a participar del Pacto 2030. Sí. El Pacto 20 o la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que se firmó hace varios años, en el 2015, en donde hay un compromiso. En esa agenda, digamos, lo que se persigue es el compromiso de todos los países para el tema del cambio climático, etcétera, ¿no? Son como 20 puntos, es cambio climático, para digamos que todos los países se comprometen a tratar de preservar el planeta desde el punto de vista ambiental, tratar de llegar a pobreza cero, tratar de llegar a hambre cero, que toda la población pueda tener vivienda. Habla del tema de educación, habla del tema de salud, son muchos puntos, no los recuerdo todos. Sí, pero va en beneficio del ser humano fundamentalmente. Exactamente, esa la idea del pacto, de esta agenda del 2030, es tratar de mejorar las condiciones materiales de la humanidad. Y este tipo renuncia a esa agenda por su cuenta, porque acá qué interés concreto tiene Argentina. Si usted me dice, no, Pividori, mire, pero está bien, nosotros no nos metamos en la Agenda 2030 por esto, pero acá no hay nada de Argentina que diga eso, así que bueno. ¿Pero con quién votó a favor de eso? No, él dice que Argentina no votó a favor, que Argentina no votó en contra, pero ¿con quién? Con Rusia, con Nicaragua, con Venezuela. Con Venezuela, con todos los países que él reniega. Claro, ese es el otro problema. Encima el tipo, vota con gente que él reniega, que los trata, entonces, bueno, la verdad que es un bochorno. La verdad, le digo, Américo, ya... Vamos a hablar un poco de tu tema, del tema que vos manejás, fundamentalmente manejás este tema también, pero lo que hace la economía. Que Caputo lo está diciendo constantemente a los argentinos, aquel que tiene dólares, que lo vaya y lo saque del colchón y se lo lleve a los bancos. Bueno, acá hay varias cuestiones. Sí, tengo anotado esos temas. La primera cuestión es que la bicicleta financiera, como la conocemos en la calle, en la Argentina está más viva que nunca y es una situación... Nosotros estamos en la situación económica hoy peor que en el 2001. Pero en la cuestión de la bicicleta financiera estamos viviendo una situación similar a la década con Martínez de Hoz, en la época de los militares. Hoy, de julio a hoy, los rendimientos en dólares fueron del 23%. Y usted me va a decir, ¿cómo si el dólar está bajando? Claro. ¿En qué consiste la bicicleta financiera? Los grandes tenedores de dólares, por eso el dólar baja, cambian dólares por pesos y lo ponen a plazo fijo, y después, como el dólar está bajando, después de un tiempo sacan esos pesos y vuelven a recomprar el dólar, incluso un precio más barato de cuando lo vendieron. Y hacen esa diferencia que les digo, en 3 meses fue del 23% de ganancia. Usted imagínese un tipo que colocó 1 millón de dólares, ganó 230 mil dólares sin hacer nada. Y acá no estamos hablando de 1 millón de dólares, estamos hablando de miles de millones de dólares. Y esa es riqueza que se va de la Argentina. Por eso yo el otro día escribí una nota que creo que se la mandó a usted, sí, que le puse, ¿cómo era? No me acuerdo ahora el nombre de la nota. Se viene el estallido, puse yo. Sí. La titulé la nota en el blog. ¿Por qué se viene el estallido? Porque todo eso es deuda que va generando el Estado Nacional. La Argentina generó el endeudador serial de Caputo, que fue el que tomó la deuda con Macri de 45 mil millones de dólares, generó desde enero a la fecha 87 mil millones de dólares de deuda más. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, en 8 meses 87 mil millones de deuda en dólares, ¿no? Entonces, una de las causas de este endeudamiento en dólares es esta bicicleta financiera. ¿Qué sucede? Hoy el Banco Central tiene un saldo negativo en 4 mil millones de dólares, los pasivos. Los pasivos del Banco Central, en grandes rasgos, le explico a la gente, el Banco Central tiene, como cualquier empresa tiene activos, los activos son todos los bienes, créditos, etcétera. Y los pasivos son las deudas. ¿Cuáles son las deudas del Banco Central? Bueno, las deudas del Banco Central son todos los billetes que están en circulación, todos los depósitos bancarios y todos los encajes que hacen los bancos. Usted sabe que cuando usted deposita en un banco, una parte de ese depósito queda guardada, se llaman encajes bancarios. El banco, si usted deposita 100, el banco no puede prestar los 100. Puede prestar, por decirle, 80. 20 quedan para resguardar cualquier problema financiero que pueda suceder, etcétera. Bueno, los encajes del banco van al Banco Central, y esos son deudas que tiene el Estado. Hoy el Estado argentino tiene una deuda de 4 mil millones de dólares. O sea que el Banco Central está usando el dinero de los argentinos para mantener esta bicicleta financiera. ¿Me entiende, Américo? Sí, si yo perfecto lo entiendo. Yo que me quedo que con las palabras de Caputo el viernes pasado acá en la Bolsa de Comercio de Rosario, lo hablaba como unos chicos los empresarios, decía, confía en nosotros, no lo vamos a defraudar. Me dice, como la frase ya es famosa. Sí. Usted tiene que sacar los dólares, tiene que sacar los dólares. Yo no sé si hay gente que inconscientemente lo hace o hay o la necesidad misma, porque yo sé que tiene guardado $1,000 o $500 lo va a sacar para pagar una cuenta, no lo va a sacar para viajar a Europa. Ese es el tema. El problema que pasa acá es que esta deuda que yo le digo, ahora están entrando teóricamente dólares por el blanqueo este, sí, que lo termina el 30 de septiembre y hay que ver si lo prorrogan o no, que también es otra cuestión que habría que analizar, pero no me quiero ir del tema. Ahora bien, a partir de octubre empiezan a correr los vencimientos a los importadores. Acuérdese de que el gobierno a los importadores, por eso ellos hablan del superávit fiscal y todo, una de las cosas que hizo es patear las importaciones, se dice en la jerga de la calle, patear las importaciones. Usted produce algo y tiene que comprar insumos importados. Antes usted iba al Banco Central y le decía, vendeme tantos dólares para pagar esos insumos. Bueno, el Banco Central y el gobierno, digamos, dejó de entregarle esos dólares y se lo pateó en tres pagos. Después lo cambió a dos pagos. Entonces, si usted debe $1,000,000 a su importador, no le puede comprar, no le puede ir y pagar el millón de dólares. Le tiene que pagar 500,000 y después otros 500,000. ¿Vamos siguiendo esta idea? Sí, perfecto. Bueno, eso, toda esa bicicleta, ese choclo de dinero, que es muchísimo dinero, son como $20,000,000,000, vence ahora en octubre. Y los dólares no están. Entonces, estamos. Empecemos a pensar el combo que yo le digo. El Banco Central está usando depósitos de los ahorristas. Sí. No están entrando dólares. Están endeudándose con bonos. Están, digamos, van a tener que pagar dólares y no hay plata, más los vencimientos con el Fondo Monetario. Entonces, esto es un camino que ya lo pasamos tres veces por lo menos en la historia argentina. La pasamos con los militares, la pasamos en el 2001, en realidad cuatro veces, porque la pasamos con Macri la tercera vez y esto está pasando ahora. El plan económico, esto se lo vengo diciendo, yo me iba a poner a escuchar las grabaciones, la verdad que no tuve tiempo, que tuve con usted en los últimos tiempos, sí, pero acuérdese coincide, que... Coincide con la visita financiera, todo el proceso, cómo hace para transformar la plata en dólares, después la vuelve a peso, todo eso lo ha hablado 50.000 veces acá, sí. Claro, y que vamos a un camino sin salida. Es como que usted va en un auto a 180 kilómetros por hora y viene una pared y no frena. Entonces, ese es el futuro que nos está esperando la Argentina. Y además, y esto no es ser pesimista, estos son datos de la realidad. Y además hay algo más todavía que es perjudicial para esto. El 23 de septiembre firma un decreto, lo hacen a escondida, porque eso debería haber sido tratado en el Congreso o en la ley de presupuesto, firma un decreto el gobierno para endeudarse y deja de lado en ese decreto la ley de entidades financieras, el artículo 65 de la ley de entidades bancarias, de entidades de administración financiera del Estado. Que viene de la época de la dictadura eso. No, esta es la ley de administración financiera del Estado, no la ley de entidades financieras. Ah, perfecto. En el artículo 65 de la ley de administración financiera dice que se puede, digamos, para refinanciar una deuda se debe mejorar monto, tasa o plazo, cualquiera de las tres, las dos condiciones por lo menos se tienen que dar. Es decir, yo voy a refinanciar una deuda, pero para refinanciar siendo Estado tengo que mejorar monto, tasa o plazo. Por lo menos una de esas tres tengo que mejorar. Por ejemplo, el monto y el plazo, o el monto y la tasa, o la tasa y el plazo. Yo no puedo refinanciar una deuda así nomás porque sí. Bueno, ellos derogan ese artículo por ese decreto y dicen que van a poder canjear de deuda solamente en la única condición que ponen es a precio de mercado, a los bonos que debe el Estado a precio de mercado. Cualquier bono a precio de mercado, esa es la única condición. Si el bono vale 100 y en el mercado vale 50, a precio de mercado yo lo vendo. ¿Qué es lo que va a suceder? Esto trae aparejado otro festival más de deuda. ¿Me explico? Sí. Es decir, el gobierno solo se está atribuyendo la facultad de emitir deuda sin que pase por el Congreso y sin que esa deuda signifique mejores plazos, mejores montos, etcétera. A ver, esto lo vivimos en el 2001 cuando otro de los que estaba en este gobierno, que es Stusenegger, hizo el mega canje, ¿usted se acuerda? Sí, en el mega canje que estuvo procesado. que estuvo procesado Schwarzenegger. Sí. Bueno, dice, mega canje de 80 mil millones de dólares, pasamos de ver 102 mil millones de dólares, o sea, aumentamos un 20% la deuda, y encima a Schwarzenegger lo procesan, porque le digo de comisión a los 7 bancos que intervinieron 150 millones de dólares, que eran bancos a los cuales él asesoraba. Bueno, esto mismo lo están haciendo hoy. Por eso yo le digo, esto es una historia repetida, y hay un auto que va a 180 kilómetros, hay una pared y el tipo no atiende, no frena. No quiere frenar, nada, sigue acelerando. Bueno, Juan, es para, es para seguir charlando un montón, se nos va el tiempo, eso desgraciadamente, mucho para hablar. Pero hay dos o tres temas rapidito que quiero hablar. Decido. Privatización de aerolíneas, sí. También lo hicieron los militares, lo vuelven a hacer ahora. Aerolínea no es una empresa, no importa si aerolínea de pérdida. Aerolínea lo que tiene que generar es conectividad. Nosotros acá en Santa Fe ya no tenemos vuelo. Si usted quiere ir mañana a Buenos Aires en un aéreo desde Santa Fe, no tiene vuelo mañana. Y si usted se quiere ir a Misiones, no se puede ir en aéreo, porque para irse en aéreo se tiene que venir hasta Córdoba, de Córdoba a tomarse un avión, irse a Buenos Aires y de Buenos Aires irse a Misiones. Bueno, este es el objetivo de una línea aérea de bandera. Sí. Esto lo estamos huyendo. Otra cuestión más, Puyaro. Y después ya lo dejo, Américo, pero sí, no. Necesito contarle. No. Puyaro quiere entregar, primero, quiere entregar la EPE y Agua Santafesina, sí. Y hace un... La verdad que lo que hace... Empezó a demonizar a los trabajadores. Pero hay una cuestión que yo dije que necio es una persona que no conoce toda la historia. Él declaró, esta declaración textual de Puyaro, hay una discusión por premio, bolsas de trabajo que sí. No están bien. A las empresas públicas tienen que entrar los mejores, personas que se formaron, no los nietos de los hijos de los ex empleados. Ese tema lo vivimos acá en la propia los municipales, acá en Galvez también, hubo concejales socialistas que decían que había apertura hacia afuera, que esto, que el otro, que privilegio. Lo hemos vivido acá también, eso. Pero ¿sabe qué, Américo? Que estos son convenios colectivos. Claro. Puyaro está demostrando que lo mismo que hizo con los aumentos, las cláusulas gatillo que tenía que dar el gobierno anterior y no las dio, y se las pasó por allá abajo, usted sabe por dónde yo le estoy diciendo, está por hacer eso con los convenios colectivos, lo cual es de una gravedad total. Y por último, para no hablar de tenerme más con él, bueno, va a firmar el RIGI, ya que se comprometió a firmar el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones en Ley. Entonces, a ver, cuando venga una multinacional y se instale en el río Paraná y nos saquen todos los pescados y se los lleven para afuera y encima los dólares nos lo tienen que traer a la provincia de Santa Fe, no nos empecemos a quejar que nos quedamos sin pescado. Cuando venga una multinacional y nos empieza a sacar el agua del acuífero guaraní, no nos quejemos que nos están sacando el agua. Cuando venga una multinacional y haga lo mismo que hizo la forestal, nos lleve todos los árboles para hacer carbón y venderlo en el exterior, no nos quejemos. Entonces es un tipo que está totalmente alineado con la política de Milei, aunque se quiera mostrar de progresista. Y por último, para que la gente sepa, creo que lo debe saber, bueno, no tenemos plata en Santa Fe, pero el tipo le dio $1,000,000 a Susana Jiménez para el programa del domingo. Yo que usted, Américo, vos no lo sabía. Eso no lo sabía. Ah, no lo sabía usted, bueno. Le dio $1,000,000 a Susana Jiménez para teóricamente promocionar la lotería de Santa Fe. Yo le aconsejo, le digo, la próxima vez que venga a Santa Fe, pase por mi casa, vamos a tomar unos mates, yo lo acompaño, y pase por casa de gobierno a ver si usted consigue, aunque sea, $1,000. No conseguimos una publicidad, reparte publicidad para la capital, el litoral y los canales más grandes, nadie más. Las radios que como la nuestra, hicimos presentaciones y todo, nunca tuvimos una publicidad oficial. Así. Bueno, no, yo le decía, total, no, intentar el no ya lo tiene, no le cuesta nada, si está tan generoso el hombre con los medios de prensa, en una venta, digamos, bueno, consigue unos pesitos, digamos. Gracias, Juan. Muy amplio el panorama, lo expresado, y verdad te agradezco. Nos reencontramos la semana que viene. Dale, listo. Claro, ahí estuvo el profesor Juan Pidori, hablando del tema general, pero fundamentalmente lo que hace la economía.